más cosas que acrecentar en el misterio, mejor. Pero se pone lo mejor que hay. El incienso, el aroma de las rosas, el órgano, el coro, y bueno, todo el perfume que se junta ahí entre el incienso, las flores. ¿Y cuál es el sentido simbólico de este rito? Significa la expresión del sacrificio interior. Los carbones que se colocan en el turíbulo, que ustedes ya lo van conociendo, ya saben lo que es el turíbulo, donde se coloca el carbón encendido. ¿Los carbones qué significan eso? ¿Qué simbolizan? Simbolizan a los fieles que deben emplearse en el servicio de Dios y consumirse en la brasa de la gloria de Dios. O sea, en realidad nosotros somos como los carbones en los cuales, con el incienso que se nos aplica, que son como las virtudes, suban a Dios, con el trabajo nuestro, con nuestro sacrificio, con nuestra caridad, esa gloria sube a Dios. ¿Qué significa también el incienso? El buen olor de Cristo, el buen aroma de Jesús, de las virtudes. El apóstol San Pablo es el que habla de este aroma de Jesús, de tener el buen olor de Cristo. Lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Habla del buen olor a Cristo o de Cristo. Fíjese que todo lo que la iglesia va poniendo está sacado de las escrituras y de la tradición. El humo, ¿qué significa? La oración que se va elevando hacia Dios. Es un símbolo muy adecuado, muy propio, porque simboliza eso, va subiendo lentamente, pero sube en forma solemne también, ¿no? ¿Y por qué se eleva ese incienso? Por la energía del fuego que le comunica esa propiedad. Así nuestras oraciones se elevan a Dios por el fuego de la caridad, que son como las brasas. Son las oraciones del justo, en una palabra. ¿Qué más significa el incienso que se va elevando? Son nuestras peticiones. También simboliza las oraciones de los santos. Y responde a la visión del Apocalipsis de San Juan, que dice así: estaban los ancianos prosternados ante el Cordero, teniendo cada uno copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Cuando San Juan nos describe su visión de la liturgia celestial, alude a los turíbulos de oro que los ángeles balanceaban delante del trono del Cordero. Hay un librito muy hermoso que se lo recomiendo, La Cena del Cordero, de Scott Hunt, muy bueno, porque él explica toda el Apocalipsis, lo explica con todos los elementos litúrgicos de la misa, como es, porque en realidad el Apocalipsis es una descripción de la liturgia que se celebra en el cielo, que está muy en relación con la tierra. Padre, perdón, ¿quién es el autor? Esto es el padre Alfredo Sáenz. Scott Hunt. Uno que se convierte del protestantismo, pasa al catolicismo, un teólogo calvinista, ¿no? Les voy a leer, hay un autor llamado Romano Guardini, que escribe muchas cosas sobre la liturgia muy linda, y ahora les voy a leer un pasaje, tengan paciencia, pero escuchen, porque es muy lindo empezar a meterse en ese lenguaje místico, espiritual y simbólico de la liturgia. Entonces yo se los leo para que ustedes escuchen y aprendan ese lenguaje también, ¿no? Dice así: qué noble belleza la de estos granos amarillos de incienso puestos sobre carbones ardientes que se escapan convertidos en humo odorífero del instrumento que se balancea. El incensario se mueve. Se diría una melodía de ritmos, movimientos, perfumes. Las volutas del incienso se elevan sin finalidad práctica, puras como un cántico, Uno creería estar en aquel día de Betania cuando Jesús y María vieron acercarse una mujer que derramó nardo sobre sus pies, que la mujer secó enseguida con su propia cabellera mientras la casa se llenaba con el perfume. Al espíritu estrecho que murmuraba contra tal prodigalidad, el Hijo de Dios respondió: «Dejadla ser. Ella ha guardado este perfume para el día de mi sepultura». Sí, ese gesto significaba misteriosamente la muerte, el amor, el sacrificio. Y todo esto se vuelve a encontrar en el incienso. El incienso es el misterio de la belleza que se eleva con gracia sin utilidad práctica, porque no tiene utilidad práctica, es todo símbolo eso. Y no necesariamente, porque hoy el mundo que vivimos quiere todo que tenga finalidad práctica. ¿Para qué sirve esto? Tiene que servir para algo, porque si no, en cambio, uno no es capaz ya en el día de hoy de apreciar la belleza de un cuadro. ¿Para qué es esto? Y es un adorno, ¿y para qué sirve? Es para agradar a la vista, es bello, nada más. Una música hermosa, ¿y para qué sirve esto? Es música agrada al oído. O sea, el sentido práctico, la practicidad, hay que tener cuidado, que no esté por encima de la contemplación y del valor de las cosas en sí misma. No importa que sirva o no sirva para algo. Porque esto viene un poco de la mentalidad comunista de Marx, que uno se convierte, el ser humano, en un instrumento de producción. Está ordenado a la producción y a la economía. Es como un engranaje en una gran máquina. Mecánicamente tiene que producir. Eso es una mentalidad totalmente contraria al espíritu cristiano y al espíritu natural, a la naturaleza del ser humano. El ser humano no puede ser un engranaje de una gran máquina que produce cosas. ¿Para qué la produce? Para ellos mismos. Es una cosa ridícula, ¿no? La final es producir. Es como el que amontonar dinero. ¿Para qué? No sé, porque es como el afán de seguridad, pero no le sirve para nada, porque se enferma y se muere igual que cualquiera, o se envejece, o hay cosas que no la puede solucionar con el dinero, ¿no? Entonces, la practicidad de las cosas hay que tener cuidado. En algunas cosas sí, están ordenadas a lo práctico, otras no. El incienso es el misterio de la belleza que se eleva con gracia sin utilidad práctica, el misterio del amor que quema, se consume y se exhala muriendo. Sin duda no faltará el espíritu mezquino que diga también ahora: ¿para qué todo esto? El incienso es un sacrificio de perfumes, formado, dice la Escritura, con las oraciones de los santos. Es el símbolo de la oración, sobre todo de aquella oración que no es interesada, que no quiere otra cosa que elevarse como el gloria después de cada salmo, y que adora y agradece a Dios porque es grande. Bueno, ¿cómo se empieza la misa ahora? Cuando el sacerdote besa el altar, luego inciensa el altar, va rodeando el altar, por eso no hay que poner velas. O sea, alrededor del altar hay que imaginarse que hay un camino. Ese camino no tiene que estar obstruido. Es el camino donde el sacerdote va incensando el altar, va circulando en torno a él, incensando el altar. Y además de incensar el altar, la primera vez que se inciensa, cuando se llega a la mitad del altar, haciendo una reverencia, el sacerdote se va a las imágenes principales a incensarlas, solo al principio. Después, ya cuando inciensa en el ofertorio, solo el altar, porque ahí se está concentrando todo el sacrificio. Pero al inicio puede incensar las imágenes principales, por ejemplo, la Virgen de Fátima es nuestra patrona aquí, y después incensamos los niñitos y incensamos la cruz, que es lo que está allí adelante. Porque si no, tendríamos que incensar todo lo que sea una imagen, no terminaríamos más. Lo más importante, nada más. Y el sacerdote sigue en torno del altar, ¿no? Entonces, una vez que inciensa, el sacerdote sube ¿a dónde? A la sede. ¿Qué es la sede? Sede viene de sedia, silla, el lugar donde se da cátedra también y donde se preside. Tenemos el altar con su velita. Al fondo siempre suele estar la sede, ¿eh? Ahí, desde ahí, paradito, el sacerdote preside, porque el altar es solo para ofrecer el sacrificio. El altar debe estar reservado, si se puede, porque a veces la capilla es tan chiquita que uno no tiene el espacio para hacer eso. Pero el altar es solamente para ofrecer el sacrificio. Porque tenemos la Eucaristía. Tenemos la liturgia de la palabra, la introducción, el inicio, la liturgia de la palabra que se va a hacer en el ambón, y aquí la Eucaristía. Bueno, entonces el sacerdote se va a la sede, ¿y qué es lo primero que hace? Además de ponerse el micrófono en el cuello. Antes de saludar. ¿Qué hace? Ya hablamos del beso, porque primero lo besó. Pone el incienso. Y cuando va en torno al altar, esto lo digo para los ministros, ¿eh? Para que todo lo que yo digo acá, pido que lo pongan en práctica tanto los ministros como los encargados de liturgia. No es que yo los voy a llamar parte. Ya se lo estoy diciendo en esta clase y en la anterior. Cuando el sacerdote va girando en torno al altar, el ministro, el que está siendo de ministro de acólito a la derecha del sacerdote, es decir, el que está ocupado con la credencia, que es la mesita chiquita donde están todos los objetos, el principal de ahí, no el del libro, el del libro siempre está a la izquierda y se sienta a la izquierda, no se cruza eso. El libro nunca va a la derecha. No puede uno estar sentado a la derecha, sino que el libro siempre está establecido que esté a la izquierda, porque a la derecha está la credencia, hay un orden. Y entonces, ¿qué se puede hacer cuando el sacerdote va incensando? Como la casulla es larga, ¿sí? A veces impide que uno... Entonces el acólito, si ve, le acomoda. A veces, ahora ya no se hace más, pero el acólito va acompañando al sacerdote y va sosteniendo que no se enriede con la casulla y pueda incensar tranquilamente. Le levanta la casulla un poquitito para que cómodamente, pero sin entorpecerlo, siempre va al lado, ágiles, no que el sacerdote vaya tironeando, apúrate, porque si no al final, por eso se deja, porque se hace tan mal que se termina dejando, bueno, listo. Pero eso se tiene que hacer muy bien, bien, porque está sirviéndolo al sacerdote, a Cristo, para que pueda incensar tranquilamente. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que se hace entonces cuando sube a la sede? Ya dijimos, besa al altar, inciensa, entrega el incienso, sube a la sede. ¿Qué hace? No, la genuflexión la hace aquí si el Santísimo está aquí, y se la hace al Santísimo solamente al principio. Después, cuando el sacerdote pasa, no está haciendo genuflexión para allá, porque se pierde la atención de esto, que si bien esto no es presencia real, sin embargo todo se está concentrando aquí por lo que va a suceder. Entonces, una vez que hizo genuflexión al Santísimo y sube, ya está, ya no tiene que seguir haciendo, a no ser que se abra el Santísimo, se abre el Sagrario, entonces el sacerdote sí hace genuflexión, porque va a tomar el Santísimo, o cuando lo vaya a poner, hace de vuelta, solo en esos momentos. Pero si no, toda la atención va aquí. Entonces, cuando sube la sede, ¿qué es lo primero que hace? Antes del saludo. Dice esa... Ah, no, el saludo de Trinidad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, los tres, esté con usted. Es el saludo trinitario. Entonces, en el nombre del Padre. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver todo. Y hay un examen, por lo menos los religiosos, segurísimo. Y ahora hoy me determiné que sea un examen terrible. Va a salir chispa de acá del... Bueno. Así que vayan pidiendo piedad. En el nombre del Padre, entonces. Empezamos el acto. Entonces que se usaba muchísimo, esta señal de la cruz viene de la antigüedad. En la época de Tertuliano ya se está mencionando, en el año 160, que se empezaba la misa con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La época de San Cirilo también, de San Cipriano en el 200, en el año 200, alrededor del 200. Hablan ellos como de algo ya habitual en la iglesia, que ya se venía celebrando. No es que están diciendo que ahí empezó, sino que ya se venía celebrando. Eso de decir en el nombre del Padre, miren qué interesante todo eso. Y eso los protestantes lo sacaron todo en el siglo XVI, cuando Lutero reformó, sacaron todo. No se dan cuenta que eso tiene origen apostólico, lo hacían los apóstoles. Claro que no sale en la Biblia que hay que poner en el nombre, pero lo hacían en la práctica, en la misa, como cosas de la misa no van a salir en la Biblia. ¿No? Porque eso lo rige, eso estaba, lo tenían que organizar los apóstoles. Cristo le encomendó a Pedro la organización de la iglesia. Es el signo que nos prepara de la cruz al Calvario. Por eso está la cruz presente, porque este es el sacrificio de la cruz. Por eso hacemos la señal de la cruz. Hay que evitar, por tanto, todo lo que es acostumbramiento. ¿Cómo se hace la señal de la cruz? Empieza en la cabeza, en la frente, en el nombre del Padre, a quien nos estamos dirigiendo. Todas las oraciones de la misa van al Padre. Entonces empieza en la frente, sigue hasta el pecho, la parte debajo del pecho, y después de hombro a hombro. Bien, bien hecha la señal de la cruz. Es muy importante que se haga conscientemente, pensando, se va a celebrar la cruz y yo me la voy a marcar en mí. Todo yo quiere estar metido en el sacrificio y quiero que todo el sacrificio se meta en mí. Es una manera de meterse en el misterio del sacrificio. Es una invitación también. Se debe hacer lento, amplio y sin vergüenza. No así. Hacer cualquier cosa, ¿no? Lo mismo que la genuflexión no se hace así cuando uno entra, que no se sabe, parece. ¿No? Sino que se pone la rodilla bien, se hace bien derecho. Tampoco así como que se va derecho. Si se puede, ¿no? Es la pierna derecha la que se dobla, para la genuflexión. Y la señal de la cruz, entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pero consciente. Lamentablemente se va perdiendo eso, porque a veces ni se hace. Después de la señal de la cruz, ¿qué viene? El saludo trinitario. El saludo inicial, que puede ser cortito, diciendo el Señor esté con ustedes. O puede ser el solemne, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Padre. No, pero el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Espere. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hay muchos, pero ese es uno de los que más se utiliza. Se invoca la Trinidad, Esta fórmula es tomada de San Pablo, 2 Corintios 13:13, donde habla también, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con usted. Lo dice San Pablo. Pero, ¿qué diferencia hay de aquello que dice, bueno, hermano, buenos días? Ya, ¿por qué no se puede? ¿Cómo andan todos ustedes? Esperemos que estén bien. ¿Cómo han desayunado algo? ¿Cómo se levantaron bien, verdad? Bueno, no es tan simpático, humanamente es una manera de entrar en... Si eso lo hacemos fuera de la misa, es correcto. Preguntamos cómo andan todos, un saludo. Pero son saludos profanos, son saludos que usa el hombre para este mundo. La misa son realidades sobrenaturales de otro mundo. Nosotros estamos hacia el Padre llevando un sacrificio que le pertenece al Padre. Y que lo hace Cristo en nombre de toda la iglesia. Estamos usando un vocabulario que no es de este mundo. Entonces, por eso se usan otras expresiones. Por eso la iglesia, no es lo mismo un saludo, tampoco la paz, cuando ya lo vamos a ver, cuando hay que darse la paz. No es que le da la mano como así se da en el mundo, hola, ¿cómo te va? ¿Qué? Todo bien, perfecto. ¿No? Y ahora se hacen así, todo bien, no. Porque creen que hay que saludarse como se saludan y dicen, ¿para qué se vive? Después salimos, nos saludamos, ¿para qué? Ese no es el saludo. Y seguramente antes, cuando entrábamos, ya nos saludamos. O sea, no es ese el sentido de un saludo. El sentido del saludo es que es un saludo espiritual. Es un deseo del alma donde uno le desea al otro que tenga la paz y la gracia de Dios en el alma. Le desea la gracia de Dios. O sea, hay una comunión, porque si Él está en gracia, que se la está deseando, y Él a su vez están en unión con Cristo y están siendo comunión, una sola hostia, todo de alguna manera. Fíjense qué importante todo esto. Bueno, el saludo inicial también. Hay que hacerlo como corresponde. Lo primero que se dice es un saludo que se saca de San Pablo, o se abrevia, como la iglesia pone, uno cortito: el Señor esté con ustedes, ¿no? Y también tampoco, bueno, después vamos, no se suele usar tampoco expresiones, eso no lo voy a decir ahora, lo dejamos para otro momento. El rito de penitencia viene enseguida, el rito penitencial. Dice: hermanos, reconozcamos nuestros pecados para poder celebrar dignamente los sagrados misterios. Esto se llama confitior, es pedir perdón a Dios. Es lo primero que viene, porque nos tenemos que preparar a celebrar la misa, el confitior. Esto lo dice Isaías, dice así: vi al Señor sentado sobre un trono alto y elevado. Alrededor de él solo estaban los serafines, y con voces sonoras cantaban a coro diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ay de mí, eso se va a decir después en el santo, ¿no es cierto? Se saca también de aquí de Isaías. Ay de mí, perdido estoy, pues siendo un hombre de labios impuros, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Frente a la santidad de Dios, el hombre mide su miseria. El abismo que sus pecados abre entre su persona profanada y el tres veces santo. Como yo reconozco que Dios es tres veces santo y miro mis pecados y miserias, se va a producir en el hombre la humildad. Esto es lo que quiere hacer San Ignacio también, cuando quiere que veamos en los ejercicios de San Ignacio, que consideremos la grandeza de Dios, los atributos, y después vea yo mis cosas, para que surja quién es Dios, quién soy yo, la humildad. Y lo hace la iglesia, San Ignacio lo toma porque esto es un principio que tiene la iglesia. Yo no puedo celebrar semejante misterio si yo no me humillo delante de Dios. Por eso el confitio, yo tengo que pedir perdón. Tengo que dejar que Jesús me lave los pies, aunque yo esté en gracia de Dios. Debo dejar que me lave los pies. Si no me dejo lavar los pies, no podremos tener parte con Él. Ah, entonces que me bañe entero. No hace falta si están limpios para comulgar. Solo basta que se laven los pies. Este confitio, que es un pedir perdón no solamente a Dios, sino a ustedes, hermanos, que he pecado mucho. A ustedes también. Ustedes se piden perdón entre ustedes, yo le pido a ustedes, ustedes también entre ustedes, le piden al sacerdote. Todos nos pedimos perdón aquí. Entonces, el sentido este... por ejemplo, San Pedro cayó de rodillas ante Jesús, que hizo un milagro en la barca y se dio cuenta lo que era Jesús, y le dijo: apártate de mí, que soy un pecador. Ese es el sentido del confitio. Señor, yo no soy digno, lo que se va a hacer aquí, yo no soy digno. Entonces hay que tomar conciencia de qué va a suceder aquí. Todo está en orden a esto, a la humildad, al reconocer nuestra pequeñez delante de la majestad de Dios, porque Dios se va a humillar en el altar, se va a humillar, porque ahí se celebra el desprecio, la muerte de Cristo, lo que nosotros le hemos hecho. Él se dejó humillar. Jamás seremos capaces de comprender en toda su hondura la intensidad del amor del Hijo para con nosotros, si antes no nos dejamos penetrar hasta el fondo por la realidad de la justicia tremenda, sentida absoluta y santidad absoluta y majestad infinita. Entonces, el primer sacrificio, esto es un sacrificio, pero el primer sacrificio que se hace es el sacrificio del corazón. En el confitio yo sacrifico mi corazón. Un corazón contrito y humillado. Yo no quiero sacrificio en ofrenda, sino un corazón contrito y humillado. Perfecto, entonces lo vamos a poner acá primero. No sea cosa que si llego a hacer solo esto y yo no tengo un corazón contrito y humillado, el Señor me diga: no quiero sacrificios y ofrenda. Quiero un corazón contrito y humillado. Porque si, ¿para qué? ¿De qué te vale a ti esto si tu corazón está lejos de mí. No tiene ningún valor. Si yo estoy en pecado mortal o no, estoy totalmente distraído en misa, están todos rezando el confitio y yo saludo a la... O me arreglo la ropita, estoy mirándome las uñas, están rezando el confitio. Y yo, pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. ¿Qué sentido tiene eso? Se dan cuenta, hay que tener mucho cuidado porque es como un beso que hizo Judas a Cristo. Peor. Peor, porque el de Judas fue una frialdad. Y esto es una indiferencia. No porque eres tibio ni frío, sino por, perdón, no porque eres caliente o frío, sino porque eres tibio, te vomitaré, no soporto la tibieza, la indiferencia. Eso hay que tener mucho cuidado en misa. Entonces, ahí, por eso a mí me gusta que haya silencio, que todos estén bien sentados, que no anden, no estén sentados todos pegados porque se molestan, se pierde la concentración principal en el que hay que tener ahí. Entonces, primero el sacrificio interior. Primero la confesión se hace a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, también. Eso es una gran humildad. ¿Y de dónde sale eso que, de que se confiese uno con los hermanos? Confesamos mutuamente las propias culpas. Lo dice, creo que Santiago, no lo trae aquí, pero creo que Santiago dice, confiésense mutuamente las culpas. Eso es lo que vamos a hacer. No hace falta decir en concreto, pero basta que digo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra. Traten de pensar, a ver, porque si no estoy diciendo que pequé de pensamiento, soy un mentiroso porque tal vez no hubo ninguna cosa de pensamiento. Tratemos, no quiere decir que desde la última vez, pero alguna vez en mi vida, tratemos de concientizar lo que decimos para que tenga eficacia la misa, para que yo me meta en Cristo y Cristo se pueda meter en mí. ¿Qué pasa? Léela. ¿Santiago? Santiago 5. ¿Tan rápido lo encontraste? Porque es desde que empezamos hoy en la liturgia. Ah, qué bueno. A ver, léelo. Yo te lo repito. Confesaos mutuamente vuestros pecados y rogad unos por otros para alcanzar vuestra curación, pues la oración ferviente del justo tiene gran eficacia. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué? ¿Santiago cuánto? 5. El mismo lugar, Santiago 5, es cuando habla del pecado de la lengua, ¿no? El 3, perfecto. Muy bien. Y se golpea el pecho. ¿Qué hace? Hay que golpearse por mi culpa. Por mi culpa. Por mi gran culpa. ¿Qué significa? Son gestos que la iglesia los pone. Gesto antiguo para expresar el dolor de mis pecados. Y San Ignacio lo pone en los ejercicios. Cuando uno cae en falta, sin que nadie me vea, apoyar la manito como para que yo sea... Ya hablé mal de vuelta. Uy, ya pensé mal de vuelta. Entonces es una manera de recordar que soy un pecador. Lo pone San Ignacio, digamos, para que vean cómo San Ignacio saca de la liturgia muchísimas cosas, ¿no? Es la actitud de los judíos que arrepentidos pedían perdón. Encontramos esta actitud, por ejemplo, en San Lucas, capítulo 13, versículo 13 también, que golpeándose el pecho el pagano, estaba el fariseo y el publicano, que golpeándose el pecho pedía perdón y salió justificado. Y ahí se saca esto también. Porque después dicen los protestantes, ¿de dónde saca eso? Es un invento de los... de los curas, de no sé qué, porque desconocen y nosotros también lo desconocemos. ¿Qué es eso de golpearse el pecho? Acá está. Es una tradición judía también. Y después dice, por eso ruego ¿a quién? A Santa María Virgen, a todos los ángeles y santos, que intercedan por mí y a ustedes, hermanos, recen por mí, soy un pecador. Es muy lindo todo esto, hermosísimo, para que uno lo haga vida, para que se deje lavar los pies por Jesús, porque para comulgar hay que estar muy purificado. Y luego viene el Misereatur. ¿Qué es eso? Es una oración cortita que es de absolución, no de absolución de los pecados como en la confesión, sino que el sacerdote dice, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Es una expresión de deseo que hace el sacerdote porque acaba de ver que todos han pedido perdón hasta él. Y entonces dice después, como como recogiendo todo lo que se ha dicho, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Sí. Cuando la liturgia pone que tenga, por algo es. Algunos sacerdotes hoy día empiezan a decir, Dios Todopoderoso tiene misericordia, como tenga, como diciendo, tiene misericordia. No necesariamente. No necesariamente, porque ¿qué está haciendo el sacerdote aquí? Está expresando lo que Dios desea también, porque aquí no es que Dios tiene misericordia con todos. ¿Sí o no? Ah, los agarré. Hay una trampa en la pregunta que yo hago, una gran trampa. Dios no tiene misericordia con todos. Y está bien lo que yo digo. Y ahora si digo, sí tiene misericordia con todos, también está bien. Hay que ver dónde está la trampa. Dios no tiene misericordia con todos, porque si hay alguno que no se la quiere pedir y quiere seguir así y no le importa nada a Dios ni nada, Dios no puede ejercer la misericordia porque Él no deja. Ven que no puede tener misericordia con todos. Entonces, si el sacerdote dice, Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, no sé. Hay que ver cómo está cada uno, eso solo lo sabe Dios y que está ahí. Por eso el sacerdote no dice, Dios tiene misericordia, sino Dios tenga misericordia de nosotros. Depende qué hay en cada uno de ustedes, porque nadie lo sabe, eso solo Dios y ustedes. Por eso la iglesia pone así, y ya van a ver que hay otra expresión que dice también así, de esa manera. Y uno, hay sacerdotes que dice, ah, no, pero qué mal que está esto, la iglesia le erró, le está errando él porque no estudia nada. La iglesia no se equivoca, tiene 2000 años. Y todas las oraciones están muy pensadas, teológicamente puestas. Entonces, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, si estamos arrepentidos de verdad y no queremos ofenderle. Él lo tendrá. Pero si tú que vienes a misa estás mirándote todavía las uñas, si estás con un corazón tan, Él no puede tener misericordia de ti. Si yo digo, el Señor tiene misericordia de ti, y tú alcanzas a escuchar eso, ¡ay, qué hermoso! Sigo con las uñas. Total, tiene misericordia de mí. ¿Me entiendes lo que quiero decir y lo que está escondido detrás de esto? No es lo mismo entonces. Aunque le digan, Dios nos ama a todos. Claro que nos ama a todos. Padre, ¿cómo se ha muerto por nosotros? ¿Cómo no nos ama a todos? El problema es que nosotros no todos amamos a Dios. Y la relación de amor es entre dos personas. Aunque Él me ame con todo infinitamente, si yo no le amo, no se establece el amor. El amor es de dos. Entonces, ¿Dios ama a todos infinitamente? Sí. Él hacia uno, sí. Pero si yo digo que no, se arma otro problema. ¿Cómo va a decir que? Claro, porque si el amor es entre dos, hay que ver qué tipo de respuesta le está dando el otro. Si el otro apenas responde como una llamita pequeña, se establece el amor. Pero ¿quién lo limita? Uno. Y el grado de amor que hay entre Dios y la criatura está limitado por mi pequeñez. Entonces no me está amando Dios a mí como le está amando la Virgen María. Porque yo pongo límites. O como a San Pedro, que lo ama más que a mí. Yo pongo límites. Pedro no los puso, murió mártir. En su momento sí, después se arrepintió y después cayó y después se arrepintió, pero terminó siendo santo. Entonces, el amor es la medida que, o la relación establecida entre dos personas. Entonces, Dios ama infinitamente a todos, pero si le dejamos. Siempre nos amará, ama al pecador también, que no lo quiere, también lo ama. Pero no se establece el vínculo de amor hasta que uno no se convierta a Dios, no se devuelta hacia Él, no se establece. Y si no se establece, yo me muero sin que eso se establezca y Dios con todo el infinito amor que me tiene no me puede tener, me pierde. ¿Y las personas que se condenan, piensan seguir amando? Dios, Diego, no, ahora se me van a escandalizar. Usted me pregunta cosas difíciles porque yo voy a decir una cosa y se van a escandalizar todo. ¿Dios ama al demonio? Si dicen no, está bien, y si dicen sí, está bien. Dependen bajo qué aspecto. Como criatura suya salida de sus manos, como el ser que tiene, por el ser que tiene, tiene bondad y belleza el demonio. Porque existe, nada más. Porque existe, por la existencia misma. Así como tiene belleza un sapo. No porque sea bello en su carita, sino por la existencia que tiene como ser. Pero moralmente, en su parte moral, en sus actos buenos o malos, que son puramente malos, entonces Dios no ama eso porque Él se hizo eso. Se hizo la maldad. Eso no lo puede amar Dios. El condenado, ¿qué pasa con él? Lo mismo. El mismo amor que Dios tiene, del cual él hubiera querido abrazar, hace que huya el que muere en pecado mortal. No, se repele eso, el amor con el odio, porque morir en pecado mortal es encerrarse en el máximo, la máxima capacidad de rechazo del bien. Entonces se repele eso. Bueno, pero nos estamos metiendo a otro tema. Hermana, ¿qué me pregunta? Entonces estamos con el confitio. Fíjense qué lindo. Qué hermosas posibilidades que nos da la iglesia para que nosotros podamos participar bien de la misa, que lleguemos a tiempo, porque hay gente que está llegando, recién se está levantando de la cama cuando acá estamos rezando el confitio. Y vienen después y comulgan, tranquilamente, no se lavaron los pies, no dejaron que Jesús le lavara los pies. Entonces hay que tener cuidado, hay que venir un poquito antes, preparar la misa, prepararse para la misa, ¿no? No, sí, puede comulgar. No hay problema, pero ¿en qué condiciones, no? Pero puede comulgar mientras no esté en pecado mortal. Pero se pierde mucho de la preparación, se desenchufa de todo lo que se va a realizar acá. ¿Y la misa? ¿Qué va a ser la misa para esa persona? Cumplí, no falté, por tanto no tengo pecado. Y así terminan no yendo más a misa y hacen que los hijos de uno no amen la misa, porque lo que hacen algunas personas es solo cumplir cosas. No viven nada. ¿Qué van a transmitir si no se vive nada? Solo cumplen cosas y como ya tienen cierta voluntad de hacerlo, lo hacen. Pero los hijos no tienen esa voluntad, no lo van a hacer. Porque no se transmite el misterio. La misa tiene que ser deseada por un niño. Yo quiero eso. Eso que... No, querido, eso no es para ti todavía. Porque... Sí, por favor... Bueno, vamos a probar una vez, a ver. O sea, uno lo tiene que tener bajo dominio, el chiquito. No, si tienes que ir, no. Ah, por favor, no. No vayas. No sabes lo que te pierdes. La hermosura, no, esto es para nosotros. Y venir contento a la casa. Ay, qué linda la misa. El chiquito, parece que voy a tener que ir a ver qué es eso, ¿no? O sea, hacerle gustar. Aparte, cuando uno vive el misterio no precisa decir nada. Solito los hijos van. Porque eso se transmite por osmosis. Es un clima que se hace en la casa. Pues se habla, ¡ay, tengo que ir a misa! ¡Uy, todavía tengo que ir! ¡Ya se me va la misa! Es que si están así, el chiquito percibe nerviosismo, tensión, cumplimiento, mero cumplimiento. Vienen nerviosos, porque ya, ¡ay! Que el padre se estiró el sermón y ya, miren que hora es, ya se nos hace tarde, vamos a ir a ver a la abuela. O sea, ¿qué es eso? El día del Señor, ¿cómo lo estamos viviendo? El día de Él, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos, no importa, lo que hace el Padre nosotros lo vamos a dejar ahí. Nosotros vamos a ver lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros empezamos, todo cambia. Empieza uno a cambiar y puede cambiar el mundo. Si yo voy a decir que la culpa es del Padre, yo digo, soy un injusto, porque también la culpa es nuestra. Tú rezas por el Padre, tú rezas por el Padre y tú rezas por el Padre. ¿Qué sacrificio haces por ese Padre? Entonces hay que tener cuidado. Es tu párroco. ¿Qué haces? Sí, yo rezo. ¿Cuándo? Yo me acuerdo que una vez... Estábamos reunidos, yo creo que pedí, ¿sí? Y el sacerdote es tentado, es atacado, es destruido, es masacrado, por los medios de comunicación, por uno mismo, por los fieles, por los mismos familiares, por él mismo que se ataca, se agrede, porque está destruido, porque tuvo una mala formación, y ni rezamos. Entonces, yo creo que mejor hay que dejar, cuando yo digo que algunos sacerdotes sean así, es para que ustedes solo sepan distinguir, y no crean que eso es lo mejor. Qué bien, padre. Porque hay gente que dice, que un padre conocí buenísimo. La misa, sí. En media horita la sacó. Y cortito el sermón. ¿Y qué misa es esa? ¿Dónde? En tal lado. Ah, qué bueno, voy a probar. Bueno, seguimos entonces. Y después del... Entonces, a ver. ¿Qué es lo primero que hace el sacerdote desde la sede? Que se hace bien. A ver, ya, vamos a hacerla todos. Parados, a ver cómo. Parados no voy a ver, no, sentados, no los veo, yo quiero ver si lo hacen bien. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se puede hacer el beso con la cruz esa, muy típica de México, que manténganlo, que es una cosa muy linda. O se pone la mano directamente así cuando se termina. Ahora ya van a ver la postura de la mano, que significa también. Entonces, después de la cena de la cruz, el confiteor, él se pide el perdón, y después la oración de absolución del sacerdote, que dice: Dios tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. E inmediatamente el Kyrie. Acá entra el Kyrie, que me preguntan, ¿qué es el Kyrie? Vamos a hablar de esta expresión. Kyrie con K de kilo y griega. El Kyrie significa Señor, ten piedad. Ah, ¿puedo ir a misa? anote eso, que nosotros no tenemos la misa. ¿Qué dice la banda de gente? Qué bueno. Bueno, estamos hablando de las partecitas de la misa. Seguimos un poquito. Ahora estamos hablando del Kyrie Eleison, tan famoso. Sí, es una súplica y está en griego. Se dice Kyrie Señor, Eleison, Eleison. Significa ten piedad. Esto lo hacían desde los primeros cristianos. Acuérdense que el imperio, teníamos el imperio romano, que se hablaba el latín y se hablaba el griego por el imperio, la cultura griega que estaba reinante, y todavía se mantenía el griego en toda la zona. Por eso el latín y el griego son muy importantes. Kyrie eleison. En el Antiguo Testamento ya se usaba esta expresión, dirigido a Dios. Por ejemplo, en los Salmos, Salmo 6, Salmo 3, Salmo 40, Salmo 3, le doy 3. Por ejemplo, el ciego de Jericó le dice: Señor, ten piedad, apiádate de nosotros. Kyrie eleison, le dicen. Kyrie eleison. Y San Pablo dice así en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 10 al 11. Dice así: para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en todo lo que hay en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, el Kyrios, para gloria de Dios Padre. Entonces, Cristo no es solo el Kyrios, el Señor, porque cuando se usa esta expresión en griego solo se habla de Dios, no es el Señor que está vendiendo frutas. Señor, venga, nosotros usamos Señor para cualquier persona, para cualquier hombre mayor, ¿verdad? Le decimos Señor. Pero en griego, el Kyrie, el Señor ese, solo está reservado a Dios, es como decir Dios, el Señor, digamos, Kyrios. Y entonces no es solo el Cristo trascendente, el Señor creador de todas las cosas, sino que es también la bondad extrema, porque se hace hombre para que nosotros le podamos decir: ten piedad de nosotros, viene a perdonar. Es la oración de Frisilín, sería, porque nosotros tenemos como carisma llevar a la gente a la misericordia, a creer en esa misericordia, a confiar en esa misericordia. Entonces el confiteor del inicio de la misa y el Kyrie tiene que ser para nosotros algo, disfrutar el canto es. Disfrutamos de ser perdonado y de pedírselo a Dios. Y la Iglesia quiso conservar estas palabras en griego, en latín y también en hebreo, porque usa palabras en griego, palabras en latín y palabras en hebreo. Por ejemplo, Kyrie es griego, ¿no? Dios de Sabaoth, Hosanna, estamos hablando del hebreo. El Aleluya, también estamos hablando del hebreo. Y el Amén es latino. De hecho, son las tres palabritas Ustedes acuérdense que Cristo, cuando lo mataron, le escribieron: este es el rey de los judíos. ¿En qué idioma? En griego, en latín y hebreo. Estos tres que la iglesia conserva. De ahí aparece después el canto gregoriano, las invocaciones simples, con el tema del Kyrie, la misa de Ángelis, que es, la misa de Ángelis es eso: Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y se canta una vez, se dice Kyrie. Mientras uno está haciendo eso, solo piensa: Señor, ten piedad, nada más. Miren ustedes cómo la iglesia hace simple una cosa, para que uno se le quede solo una idea en la cabeza mientras canta eso y se deleita con eso, sabiendo que le está pidiendo perdón a Dios. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Estoy deleitándome de eso, estoy creyéndolo, se lo estoy pidiendo, lo estoy viviendo en mi corazón, estoy dejando que me perdone. Y después dice: Christe, Kyrie eleison, Señor, Christe eleison, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Se lo puede decir en español, o se lo puede cantar en latín. De hecho, la iglesia quiere que se hagan en latín. Yo lo voy a leer porque después va a venir alguno que diga: no, eso ya está, el latín desapareció, que cómo ahora está rezando en latín. En el número 54 de la Sacrosantum Concilio, el Concilio Vaticano II, procúrese, sin embargo, que los fieles sean capaces también de recitar o cantar, juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponde. Todas las partes del ordinario, todo, pues, que no se olviden de eso. Sin embargo, todos despreciaron todo, tiraron todo. Ahora se trata de a poquito de ir rescatando lo que se puede, pero no lo hizo la iglesia, lo hicieron los malos seminarios, que formaron malos sacerdotes, ¿no? O sea, no le enseñaron nada. Se lo digo porque soy profesor de seminario de hace muchos años, desde que me ordené de sacerdote. Sé lo que se vive en los seminarios, en Roma, en Francia, en España, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en muchos lugares. Bueno, también dice de celebrar al menos una misa a la semana en latín, por lo menos en los seminarios, para que los que están formándose no pierdan la misa en latín y la costumbre de rezar en latín, ¿no? Por lo menos una vez a la semana. Y nosotros con las hermanitas, los hermanitos, los jueves celebramos misa en latín. Para que también mantener la lengua como tal cual nos va indicando la iglesia. Todo como la iglesia nos indica, ¿no? Bueno, a ver, el canto de los ángeles, se le llama así, viene inmediatamente el Kyrie. ¿Qué cosa viene después del Kyrie? Perdón, el Gloria in excelsis Deo, el Gloria. Vamos a hablar un poquito del Gloria. Después viene el Gloria, viene la alegría después, si estamos pidiendo perdón a Dios, hicimos un examen de conciencia. Ahora exultamos en alegría porque ya estamos perdonados, creemos. Ojo, hay que estar confesado, Este es el lavado de los pies. Se perdona los pecados veniales que puedan haber con ese confitio. Pero no los mortales que no están confesados, no. Eso hay que ir al sacerdote. Sí, hermanita. ¿Ahí termina el rito penitencial después del Kyrie? Sí, ahí termina el rito penitencial y seguimos con lo que se llama la introducción, preparatoria. Y entramos al Gloria, entonces. Este himno tiene tres partes. Vamos a analizarla. Tiene tres partecitas el Gloria. ¿Con qué empieza? Empieza con el cántico que hicieron los ángeles cuando se le aparecieron a los pastores en Belén. ¿Te acuerdan qué decía? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Esa sería la primera parte. Hacemos alusión a ese pasaje de la que ven todo bíblico. Tradición y Biblia. Todo está lleno de bellezas. Entonces, cuando uno lo está cantando, tiene que asociarse con esa alegría de los ángeles que vieron como Dios se hizo pequeño, bajó a la tierra y se tomó carne. Luego, ¿qué sigue? La alabanza de Dios Padre sobre la base de una sencilla acumulación de expresiones de admiración que le damos, expresiones de admiración. A ver cómo sigue Gloria, ¿lo tienen ahí? Si lo tiene, para que vayamos leyendo, porque después si lo digo así no nos vamos a... A ver, lo decimos, gloria a Dios, en los cielos y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Todo eso son como saetas de amor a Dios, de reconocimiento de sus atributos divinos. Es maravilloso. Pero primero nos alegramos. Esa alegría que se tiene hace alusión a la encarnación, que se hizo carne. Entonces estoy contento y le estoy alabando y glorificando a Dios. Porque lo que va a suceder acá es la prolongación de esa encarnación del Verbo, que es la Eucaristía. Y la tercera parte se concluye invocándolo a Cristo. A ver cómo sería. Se vuelve a invocar solamente a Cristo allí, y después se termina con el Espíritu Santo, porque es trinitario esto. Pero a Cristo le decimos cosas muy bonitas. A ver, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo. Siguen las saetas de amor en la unidad del Espíritu Santo, ¿no? Todos bien trinitario y hermosísimo. Si uno tomara conciencia de la maravilla de este canto, que conviene siempre cantarlo y cantarlo muy solemnemente, con todo el coro. Luego viene dice Gloria, tiene en la primera parte, decíamos, el canto de los ángeles que se alegran. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Tiene tres cosas: gloria a Dios y paz a los hombres que ama el Señor, no que ama, los que aman al Señor, sino los que ama el Señor. Todos. Paz a los hombres que ama el Señor, no los que aman al Señor. Porque es la palabra griega eudoquía, no se refiere a la buena voluntad de los hombres, sino a la buena voluntad de Dios. Dios es el que tiene la buena voluntad de amar a todos los hombres. No es el hombre el que toma la iniciativa en eso, ¿eh? Es un poco lo que pasó en la transfiguración, que se siente una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escuchadlo. Es Dios que ama al Hijo. Es Dios que nos ama a nosotros, libre y gratuitamente. Bueno, lo voy a saltear un poquito, pero está hermoso esto, lo de Gloria. Ahora la oración colecta. Después de Gloria viene lo que se llama la oración colecta. ¿Qué significa eso? Se está haciendo toda una introducción y por ahora todos participamos, ¿eh? No solamente el sacerdote. Sacerdote con todo el pueblo estamos haciendo desde que inició todo, desde el nombre del Padre hasta ahora. Todo es sacerdote y pueblo, todos juntos. Llega en este momento y el sacerdote ahora va a representar a Cristo de una manera muy particular. Y en nombre de toda la gente que está allí, él, como otro Jesús, va a elevar al Padre, porque toda la oración de la misa siempre va al Padre, siempre se dirige al Padre. Cuando el sacerdote está diciendo: Señor, porque nos has redimido por esto, y tú has querido, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Siempre al Padre, por Cristo en el Espíritu Santo, envueltos o metidos en el Espíritu, que es el amor de Dios Padre y del Hijo. Por Cristo que hace que suban las cosas hasta Él y que bajen, por Cristo mediador, al Padre. Ese es el movimiento trinitario que no se puede tocar nunca. Jamás la Iglesia se va a dirigir al Espíritu Santo por el Padre en el Hijo, por ejemplo, ¿no? Jamás. Siempre es al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Siempre es así. Aunque yo puedo, fuera de la liturgia, dirigirme al Espíritu Santo solo, no hay ningún problema. O a Cristo o al Padre solo, no hay ningún problema. Pero en la liturgia, todo es al Padre, porque la liturgia, ¿quién es el que celebra la liturgia? Cristo. Cristo es el que eleva las oraciones a su Padre. Nosotros prestamos la voz, la iglesia es la esposa que se une al esposo, pero es Cristo que hace esa alabanza al Padre. Por eso va al Padre siempre. Oración colecta significa que se recoge todo. Colecta, se recoge todo. Entonces el sacerdote dice, oremos. Y aquí viene otro tema. ¿Qué significa eso, oremos? Porque se dice, oremos, y empieza a orar el sacerdote solo y uno... ¿Cómo oremos y está orando solo? ¿Por qué no dice, voy a orar y empieza a orar? ¿Por qué dice, oremos y empieza solito? A ver, ¿por qué? Porque se equivoca la iglesia, porque va a venir alguno que diga, no, mejor voy a decir, voy a orar, porque cambian todo. Porque no, es sumamente importante que diga, oremos, porque el sacerdote no va a actuar él en su propia persona. Él lleva las oraciones de todos al Padre como otro Cristo. Entonces tiene que decir, oremos. En mi persona elevaré al Padre. Y en ese momento que se dice, oremos, mentalmente todos se quedan, no hace falta pensar nada. Si quieren pensar, ofrezco esta misa por tal cosa, lo que quieran. O simplemente pienso en Dios y elevo mi corazón a Dios. Eso ya es una oración. Elevar el corazón con el pensamiento en Dios. Me quedo bien, bien concentrado en Dios. Porque ahí van a levantarme, el sacerdote con otro Jesús va a elevar estas plegarias que se van a decir en ese momento, que están muy estudiadas, en nombre de todos va a ser elevado al Padre, con una postura de manos que ya vamos a estudiar también ahora enseguida. Damos el recreito y vamos a ver por qué el sacerdote abre las manos y las cierra, por qué las pone así, por qué dice oremos, y bueno, esas cositas también que son importantes. Hacemos un recreito. El sacerdote, cuando dice oremos, el sacerdote hace este gesto, a ver si me ven todos, oremos, y cierra las manos. Eso es importante, y no todos, muchas veces no se hace porque no se sabe, no se les explica a veces a los seminaristas, entonces no lo saben qué significa cuando hace ese gesto. Los extiende hacia los fieles como para abrirles el seno de la misericordia, y luego vuelve a juntarlos como para estrechar a los presentes en el seno de la caridad. Porque como el sacerdote tiene que recoger la oración de todos, oremos, abre y cierra, como haciendo la expresión, esos brazos son los brazos de Dios también, que se extienden hacia los fieles. Entonces se abre al seno de la misericordia y los atrae hacia la caridad. Y Romano Guardini, que es un gran estudioso de la liturgia, nos dice esto. Estudia un hombre, tú mismo, y verás que ningún sentimiento de alegría, de sorpresa, de expectativa, deja de traducirse enseguida en sus manos. Todo pasa por las manos. Después del rostro, las manos, en la parte del cuerpo más espiritual. Para trabajar, para defenderse y atacar, las manos son una fuerza y un poder. Y sin embargo, ¡qué finura! ¡Qué admirable organización! ¡Qué movilidad! La mano es un camino para entregar la propia alma y recibir la del otro, porque la mano sirve también para esto. No es estrechar el alma del prójimo, tomar la mano que se tienden. Pero debe la mano tener su lenguaje durante la oración. Cuando el alma dice o escucha lo inefable, cuando el alma viene a darse o a recibir a Dios, cuando uno se recoge en sí mismo, cuando en su corazón está a solas con Dios, de por sí las manos mismas se juntan y los dedos se entrecruzan sin que uno se dé cuenta. ¿Nunca vieron eso? Hasta un niñito también tiende uno a cerrar las manos o a estrecharlas. No está rezando así con los brazos, o así por lo general. Ahí cumple con Cristo. Pero la oración piadosa lleva a una actitud, incluso a poner la mano en el pecho, ¿no? Cuando uno está en oración, es algo natural, es como que todos los sentidos externos que están relacionados con el entorno vengan a recogerse hacia adentro. Esa es un poco la expresión de poner y apoyar la mano en el pecho. Pero la postura que tiene el sacerdote que le pide a la iglesia es cerrar las manos así, en actitud de piedad y de sumisión a Dios. Ahora vamos a ver el sentido de la sumisión de las manos cerradas que tenían la caballería del medioevo, y siempre se ha tenido así, ¿eh? Que se pone la mano en el rey porque significa sumisión. Cuando uno pone las manos así significa sumisión. Un soberbio no va a hacer eso, le cuesta hacer eso al soberbio. Ese gesto tiene que ser humilde uno para que le salga espontáneamente, y también hay una posición, no sobre una silla para que yo me siente, ahí está, es para darle, solo para ver cómo se tiene que sentar. Hay una posición también que pone la liturgia para el que se sienta, sea el sacerdote o el ministro, porque las manos tienen que estar en algún lado, pero no tienen que estar así o así sentado. Entonces la iglesia dice, ¿cómo se tiene que poner? ¿Cuál es la posición humilde, litúrgica, simple, sencilla? Las manitos sobre las piernas, así. Es una postura. Para estar en una manera pudorosa, decorosa, delante de un misterio. Es muy, muy simple, no tiene ninguna cosa rara. Los ministros entonces no pueden estar ayudando al sacerdote con las manos cruzadas, o así, o con la mano suelta, o metiendo el dedo en la oreja, en fin, porque está representando a los ángeles que asisten allí, o que estuvieron en torno en el huerto de los olivos, en torno a la cruz, están asistiendo al culto, son ministros del culto, todos. Entonces, eso también. Entonces, oremos, el sacerdote dice, oremos, abre y cierra. Y se hace el silencio debido para que uno pueda orar como se está invitando a la oración. ¿A dónde dejé? Me olvidé. Sigo leyendo un poquito lo que dice Guardini. Las olas de vida que laten en el fondo del ser y quisieran escapar, pasar de una mano a la otra para influir, para refluir al interior, porque todo debe permanecer dentro, junto a Dios. Oremos. Esto, ¿no? Es el recogimiento, la guardia del Dios escondido, y esta actitud significa: Dios es mío, yo soy suyo, y estamos unidos uno al otro, solos. Si ante Dios el corazón se humilla por respeto, las manos se juntan. Símbolo de pequeñez o de pureza, el alma se muestra allí atenta para recibir al Verbo Divino. Símbolo también de abandono. Esas manos que no defienden las hacemos prisioneras, en cierto modo, de los dedos divinos. En presencia de Dios el alma siente a veces reconocimiento, las manos toman entonces la posición del orante. Dios nos ha dado las manos para expresar nuestra alma. Cuidado que no expresen las indolencias del corazón, la disipación. Cuidemos nuestras manos, que siempre nuestro interior pueda armonizarse con estos gestos. Una persona disipada está mirándose la mano, fíjense las posiciones de la mano. Un sacerdote sabe quién está distraído, si está atento, sabe quién está distraído o no en la misa. Saben qué anda la cabeza, saben qué está pensando, no qué está pensando, pero sabe si está pensando o no, o si vive o no la misa. ¿Se da cuenta? No está así, las manos están en cualquier manera. No hay una sintonía entre el alma y lo que se está realizando acá, no hay sintonía. Está en cuerpo presente, pero alma no. Misa de cuerpo presente. Pero el alma, ¿dónde estará? El pensamiento, la imaginación, ¿dónde andará? Pero de todos los que participan en misa, yo quisiera saber quién está desde que comienza hasta el final en actitud de oración y de recogimiento y participando del sacrificio. Ya van a ver qué lindo lo que viene después, la palabra de Dios, por qué se canta el salmo, por qué las estrofas y por qué. Todo está lleno de simbolismo. Lleno, yo le estoy haciendo un resumen. Y hay más todavía, ¿eh? Porque hay muchas cosas que no se están tocando aquí. Bueno, seguimos un poquito. Entonces estira la mano, la junta, el gesto sencillo del sacerdote. Y ese gesto que hace el sacerdote, oremos. Y cerrar las manos. El Viernes Santo se hace solamente en ese día, de una manera especial. Porque, ¿quién va a decir, oremos, oremos hermanos por nuestros hermanos separados que ta, ta, ta, ta? Nos ponemos de rodillas, dicen, y se ponen todos de rodillas. Oren un ratito, en silencio de un minutito, 30 segundos, de pie, y el sacerdote hace oración. ¿Vieron tantas que son como 9 oraciones o 10? Una, otra. Este gesto que hace el sacerdote todos los días en la misa, ese día viernes, toma una relevancia importante, principal. Es el momento de la oración de todos. Solo lo recuerdo. Entonces es una oración pública, lo hace el sacerdote que representa a Cristo. Y el sacerdote empieza a orar con los brazos extendidos, que también es otra de las expresiones. En la antigüedad se rezaba siempre así, con los brazos extendidos, y tiene su sentido. El sacerdote extiende las manos porque Cristo murió con los brazos extendidos. Encomendó su espíritu también con los brazos extendidos al Padre. Entonces solamente el sacerdote extiende las manos en algunas oraciones. ¿En cuál? En la llamada colecta que estamos viendo, oración colecta. Todavía no llegamos ni siquiera al credo, ¿eh? Esto es cuando se termina el gloria. Oremos, colecta. Ahí extiende las manos para hacer la oración. Después hay otra que es la oración de las ofrendas. Cuando el sacerdote dice, oren hermano para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos. Y ahí el sacerdote levanta las manos también. La oración post comunión. Cuando termina la comunión, de dar la comunión, el sacerdote se sienta en la sede. Un ratito de silencio, el Padre Carlos dice el alma de Cristo, la oración de consagración al corazón inmaculado, y dice, oremos. De vuelta extiende las manos. Y hay otro lugarcito que se va a hacer aquí, que es todo el prefacio y el canon de la misa, toda la parte principal antes de la consagración. Después hay otras oraciones que el sacerdote no las va a hacer con los brazos extendidos, porque no está representando al pueblo. Son para él. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando se va a lavar, cuando va a hacer la lectura del Evangelio, munda cormeo, el labia mea domini, el Señor purifica mis labios y mi corazón para que pueda proclamar dignamente el Santo Evangelio. Lo dice despacito, así el sacerdote se inclina. ¿Vieron que cuando empieza, aleluya, aleluya, el sacerdote está diciendo algo ahí en secreto? Se llama oración secreta, porque es para él. Señor, purifica mis labios, porque tengo que proclamarle a los demás la palabra. Entonces ahí no abre los brazos. Ya está, ya enseguida, hermano. Después, cuando el sacerdote hace las ofrendas que se va a hacer el lavabo, que ya vamos a explicar qué significa eso, no es que se está lavando las manos porque las tiene sucias, sino que es un rito, es algo ritual, no tiene nada que ver con la suciedad de las manos, que yo creo que por ahí nos viene bien que también nos laven de vez en cuando. Pero bueno, no ese es el sentido. Ahí dice el sacerdote, lávame, domina, veniquitate, mea, ta pecato, meo, múndame. Lávame, Señor, totalmente de mi culpa y límpiame de mis pecados, por lo que va a realizar ahí. Pero le está pidiendo a él, por favor, límpiame, lávame adentro por lo que voy a hacer. También se llama oración privada del sacerdote. Hay otra oración también en el momento que va a comulgar el sacerdote, dice, es con mixtio, cuando corta la hostia y pone un pedacito dentro del cáliz, es con mixtio corporis, et sanguinis domini nostri, Jesucristo, fia, accipientibus nobis, invita metarna. Señor, que esta mezcla del agua, esta mezcla del cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. Gracias. Justo dijo la palabra, nos guarden para la vida eterna. Y la otra es cuando el sacerdote me guarde. No, nos guarde. Pero es una oración secreta. A ver, con mi cuerpo. Sea para nosotros. Entonces está hablando en plural, ¿eh? Pero es una oración reservada y privada para el sacerdote también. Por eso no abre los brazos ni nada. Y lo dice en secreto, solo despacito. Y la otra que dice es, antes de comulgar, él dice: Señor Jesucristo, la comunión que haré con tu cuerpo y tu sangre no sea para mí un motivo de condenación y juicio, sino de juicio y condenación, sino que sirva para el bien de mi alma. Y ahí comulga después. Son los momentos de secreto, ¿eh?, que tiene que hacer el sacerdote. Bien, seguimos entonces con las manos extendidas. No es para que la gente extienda los brazos. Hay gente que cuando el sacerdote dice, oremos, se ponen todos, no, porque no son sacerdotes, no están actuando en persona querida, es un grave error teológico, no dije el Padre Nuestro, dije en el momento que el sacerdote va a hacer la oración colecta. Y el Padre Nuestro tampoco está indicado que la gente abra los brazos, no está indicado eso. Se fue, la gente lo fue haciendo, todos lo abren, no está indicado. Si ustedes leen los ritos, dice el sacerdote con los brazos extendidos y cada uno en su lugar, porque el sacerdote, además de hacerlo privadamente, lo hace para todos, por eso extiende sus brazos, en el sentido de la extensión de brazos, ¿eh? Tampoco está indicado que se tomen las manos, pero fuera de la misa, los actos litúrgicos hay que hacerlos como están indicados por la iglesia, porque cada cosita tiene un significado teológico profundo. Uno puede rezar acá un Padre Nuestro y tomarse las manos, ¿sí? No hay ningún problema. Pero en la misa no está mandado que se tenga que hacer eso, ¿eh? Pero se fue metiendo. Yo si alguien se... Yo no le voy a decir nada, pero llega un momento que yo tengo que dar una clase y les debo aclarar. Y tengo que decir lo que yo sé que hay que hacer. Y me gustaría que se hiciera también en la iglesia con las manitos juntas el Padre Nuestro. Después va a venir el momento de la paz, que tiene su significado, ¿no? El sentido del Padre Nuestro de darse las manos, quiero pensar que inconscientemente quiere expresar unidad entre los que están ahí. Pero, ¿ves? Si uno hace eso, no estaría tan mal, pero no queda incompleto. Porque la unidad entre ustedes no se va a dar si no está la unidad con Dios primero. Entonces estamos expresando la unidad horizontal entre los hombres, pero no estamos expresando la unidad vertical. Entonces corremos riesgo de que sea como una filantropía, de alguna manera. Nos amamos y nos unimos nosotros, pero a nosotros no nos podemos unir, nos une Cristo. Entonces, si uno tiene que hacer un gesto litúrgico, tiene que estar expresado en su totalidad. Y esta expresión está parcialmente representada. ¿Pero por qué? Porque lo está representando uno sin saber o creyendo que está bien y no está tan bien. ¿Quedó? A ver, espere, porque hay muchas manos que se levantan. Usted, hermanita, había levantado. No, ya se me lo tomó. Ah, ¿vio que a veces hay que esperar? El acólito puede sostener el libro. Si no hay un acólito, que lo haga, lo puede hacer en el altar. Y si no tiene atril, porque nosotros tenemos que tener acá, ahora no, porque no quise poner otra cosa más, porque hemos gastado ya, pero en realidad habría que tener un atril, un no sé cómo le llaman ustedes, para soportar el libro, ahí y listo, lo tengo ahí arriba, no precisa un acólito, abrírmelo cada vez, ¿me entienden? Entonces, si no hay alguien, que ponga un atril. Y si no tiene atril, puede hacer la misa desde acá. Y apoya el libro aquí en la sede. No, estamos hablando de un atril en la sede, que es un atril alto. El que va acá arriba es otra cosa. Ya vamos a llegar al altar, ¿eh? Después me lo pregunta cuando lleguemos al altar. Ahora estamos aquí. Estamos hablando del atril alto, para que el sacerdote haga todas estas oraciones, ¿no? Ahí. Bueno, si el sacerdote le dice, ustedes hagan como le diga al sacerdote, porque yo no quiero crear un conflicto dentro de una iglesia, o sea, no. Yo simplemente les leo las normas, como son, ¿no es cierto? Lo que es, ese sacerdote seguramente lo ha visto tantas veces a eso, no le han explicado en el seminario, pero les digo que no se lo explican, porque yo he estado dando teología, en filosofía, en todos los cursos, clases, sé que no se lo dan, no saben ni distinguir a veces en los seminarios, en algunos, no saben distinguir el cuerpo. La Eucaristía, muchas cosas gravísimas, ¿eh? Gravísimas. Bueno, dejamos ahí. Pero ha habido sacerdotes que... Bueno, dejamos. No hace falta. Ustedes, si les dice así el padre, no vayan a crear conflicto, háganlo. Y si ustedes quieren, vayan a otra parroquia, no sé. Pero no lo está haciendo porque el sacerdote sea malo. Lo dice porque él cree que es lo mejor y bueno, no lo sabe, no se lo enseñaron, no tiene este libro. No, hay muchos libros, este es uno más. No, pero el laico no puede ir a decirle al padre que debe hacer eso, no conviene. Tiene que ser el obispo, ¿eh? Porque va, queda muy reflejado que uno está estudiando y está instruyendo a quien debe instruir. Yo no puedo ir a instruir al maestro. El sacerdote es maestro, es juez, médico y maestro. Yo no puedo, tengo que tener mucho cuidado con eso. Sí, después van a decir, dice el padre, porque el padre nos dijo que a mí me agarra el obispo y me da un... me manda a la Argentina sin avión. Me dice, a ver, padre, ahí va, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! A la Argentina. Depende. De otros lados. Claro, en Monterrey, todo esto, en Monterrey, yo conozco gente de Guadalajara, sacerdote de Guadalajara, Monterrey, Estados Unidos. Conozco de todo el mundo. He estado por muchos países, aparte los... Y hay lugares donde es un desastre y hay otros que uno ve con una gran formación, perfecto, perfecto, todo perfecto, todas estas cositas, todos los detalles bien hechitos. Pasa que ustedes no tienen esa posibilidad de dar una vuelta y conocer todo el clero de todo el mundo, pero uno tiene la realidad que tiene aquí, ¿eh? Y tiene, bueno, que... Pero está, este seminario tiene cosas muy lindas. Miren que ahora están estudiando la filosofía con Santo Tomás de Aquino, aristotélico tomista. Por eso yo voy a mandar a mis seminaristas. Allí es una buena formación. Se ve que está, Monseñor Rogelio, le ha dado un impulso muy fuerte al seminario. Ha corregido muchas cosas lindas, le ha dado un lindo impulso. Y este obispo lo mantiene, así que se va manteniendo. Yo creo que está viendo un cambio muy lindo, ¿eh? En todas estas cosas. Bueno, pero ustedes mismos tienen que, sí le pueden decir, padre, nos da una clase de liturgia. En lugar de corregirlo, díganle, den una clase de liturgia. Entonces el padre se va a poner a estudiar, Entonces, ¿se dan cuenta? Lo están haciendo estudiar sin decirle, padre, estudie. Entonces, padre, den un cursito de liturgia para el significado de los gestos litúrgicos, de, ¿entienden? Y de esa manera le ayudan. Y si pregunta dónde lo escuchaste, le decimos que el padre Padre, perdón, una pregunta con respecto a lo de los brazos extendidos. Sí. Es que aquí hay una cita. ¿Qué es eso en primer lugar? Bueno, en Isaías, la Biblia. Isaías, que a mí me... Yo antes rezaba el Padre Nuestro así. A ver, diga. Y entonces la cita bíblica dice: cuando extendéis vuestras manos, me tapo los ojos por no veros, aunque menudéis la plegaria, no pienso oírla. Vuestras manos están llenas de sangre. Sí, en el Antiguo Testamento, ya le digo, y los primeros cristianos siempre oraban con los brazos. ¿Ustedes pueden hablar? ¿Ora? Hermanitos, pueden hacerlo, pero no... nosotros no somos los que creamos la... Eso es un culto a Dios y solo Dios sabe cómo darse su propio culto a través de nosotros. Cristo eleva un culto al Padre y tiene a la iglesia como esposa y le encomienda a la iglesia y la inspira para ellos. Entonces, si ustedes quieren rezar en su casa con los brazos extendidos, no hay problema. o acá en la iglesia cuando están solos, porque si uno está con otras personas sintiendo el abrazo, llama la atención, ¿entiende? No queda muy bien eso. Y uno se come delante de todos ahora, a no ser que todos lo hagan, por ejemplo, con las hermanitas. Y los hermanitos nosotros. Cuando rezamos el rosario en comunidad y lo hacemos aquí también. En el segundo y cuarto misterio del rosario, extendemos los brazos para hacer un poquito de penitencia. Y rezamos así, no porque estemos haciendo una súplica entre todo el pueblo. Cada uno está haciendo el rosario solo, por nuestra propia comunidad, pero estamos haciendo eso por penitencia, para hacer un acto penitencial. Gracias, hermano. Les voy a leer acá una cosita muy interesante con el tema de las manos. Dicha postura está prescrita solamente para aquellas plegarias que el sacerdote, desde antiguo, tenía que recitar como portavoz de la comunidad, o sea, las tres oraciones sacerdotales y la solemne plegaria eucarística. Están las tres y la plegaria eucarística, que comprende el prefacio y el canon. Pero no, en cambio, para aquellas que son más bien expresión de su devoción privada. Para estas se impuso otro modo de orar, de tener las manos. Cuando el sacerdote hace oración privada, en las otras partecitas, junta las manitos y se inclina. Porque está la inclinación profunda y la inclinación sencilla. ¿Cómo es la inclinación sencilla? Es esta. Y la inclinación profunda, esta. Son dos inclinaciones. Una es la cabecita nada más y un poquito el cuerpo, apenita. Y la otra es toda el cuerpo así. Entonces el sacerdote tiene esas dos inclinaciones. Tiene la inclinación simple, que es la cabecita, cada vez que nombra a Jesús o María o al santo que se está celebrando ese día, baja la cabecita cuando lo nombra. Así, mientras va rezando. También hace esa reverencia cuando pasa delante del altar que no está el Santísimo, o cuando el ministro le está asistiendo. El celebrante puede o no, el ministro siempre lo debe hacer, pero el celebrante puede responder o no, le hace una inclinación de frente, así se lo hace siempre el ministro, y él responde si quiere y si quiere no. Y después también y la inclinación profunda la va a hacer en dos momentos. Una, cuando reza el canon 1, la plegaria eucarística 1, que dice: te pedimos humildemente, Señor, que estas ofrendas sean llevadas ante ti por tu santo ángel, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre. Ahí se tiene que hacer reverencia profunda. Y la otra es reverencia profunda. No, es esa nada más. No me estoy recordando ninguna. Las otras son reverencias chiquititas, la simple. Y nosotros, cuando pasamos por delante de una imagen, hacemos reverencia simple. Cuando no nos podemos arrodillar delante del Santísimo, cuando estábamos a pasar delante del Santo, o entramos en una iglesia, pero tengo un problema en la rodilla, que no puedo arrodillarme a nada, ¿cómo puedo hacer? Puedo hacer la reverencia profunda. Es decir, entro en una iglesia y como no me puedo arrodillar, hago así y entro, ¿me entienden? Cuando no se puede con la rodilla, se hace así. Si una persona de edad también, que no puede arrodillarse, también puede ser así, la reverencia. Y si no puede hacer la profunda, hace la reverencia simple, que va a ser, más no se le puede pedir si no puede por la edad o por la salud. Qué mal. Para esta se impuso otro modo de tener las manos, a saber, juntas delante del pecho, postura que proviene de las tradiciones germánicas de índole caballeresca, costumbre que los súbditos juntasen sus manos y las pusiesen dentro de la del señor feudal, como para mostrar su dependencia a la vez que su fidelidad, las manos juntitas, ¿no? El amén. Cuando el sacerdote termina la oración colecta, todos dicen amén. Ese amén es muy importante que se diga. Todos los amén que tienen que decir son importantes, porque es rectificar, perdón, es confirmar lo que acaba de decir el sacerdote. Como está orando en nombre mío, yo digo, él dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Yo eso lo confirmo. Quiero que eso sea elevado en nombre mío también. Y tiene esa oración tres momentos. Se me pasó de decirle. Es muy lindo saber cómo están compuestas las oraciones colectas. Creo que viene después. Sí, viene enseguida después. Entonces el amén. Después, ¿qué más sigue? Entonces se dice el amén y todos nos sentamos. Porque va a venir la liturgia de la palabra. Ahora va a venir la liturgia de la palabra. Esa oración colecta que acabemos de hacer, todas las oraciones colectas se dirigen, les recuerdo, como todas las oraciones de la iglesia, al Padre. Y tiene un esquema que es el siguiente. Toda oración tiene un esquema que es el siguiente. Las oraciones colectas. Y vamos a abrir cualquiera de aquí para que vean que está ese esquema. Tiene el motivo. ¿Qué es el motivo? La fiesta que se está celebrando. ¿Hace alusión a la fiesta que se está celebrando o al acontecimiento? Si es Pascua, si es un domingo, si es un santo, si estamos en Adviento, lo que sea. Luego se hace la petición. Y se concluye. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Si es la colecta. Si es la ofrenda, solo se dice por Cristo nuestro Señor. Sin hacerla toda larga. Algunas son cortitas, otras son más largas. Pero entonces tenemos un motivo que es el día que se celebra, el acontecimiento, la petición que hacemos para ese día y una conclusión. Les pongo un ejemplo. Vamos a abrir cualquier domingo de aquí. Y justo me agarré toda la Semana Santa. Justo traje uno que es re complejo. Uno más simple. Ahí, cualquiera, domingo. ¿Dónde inicia? No, la oración de entrada. Aquí. Por ejemplo. Acá tengo una, es de un domingo, 20 de abril. Dice así, sí, justo me abrió mi... Dice así, oración colecta, dice así, miren. Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. ¿Ven? Ahí se pone el motivo, estamos en Pascua, nos ha abierto a la vida eterna. Y ahí empieza a pedir, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección. Ahí está pidiendo, segundo. Entonces, el motivo, la petición... Y la conclusión, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Ese es el esquema que va a tener siempre la oración colecta. Es muy simple, muy sencillito. Pero escúchenla, porque en la oración colecta, esa que está el sacerdote sentado, parado en la sede, esa, indica el motivo que se está celebrando la misa. Si ustedes quieren saber, a ver, ¿qué misa está celebrando el Padre? Escuchen ahí. Ahí está diciendo el motivo. Esa oración... se va a repetir en la liturgia de las horas. Es la oración de la liturgia de las horas para ese domingo. Todas. Es la misma que la de colecta. Vamos ahora a la liturgia de la palabra. La Iglesia pide que siempre se resalte lo que es el ambón, que tiene que estar sobre el presbiterio, supuestamente el altar. Este es el presbiterio, aquí está el ambón. Hay otro que suele estar abajo del presbiterio porque no son sacerdotes. Y para distinguir lo que es el antiguo, porque el evangelio es Cristo mismo que habla, los otros hablan de Cristo, es distinto. Por eso se dice aquí, los que leen la primera lectura, que suele ser del Antiguo Testamento, por lo general los días que hay tres lecturas, sino también puede ser del Nuevo, no dicen palabra del Señor, dicen palabra de Dios. El Señor es el que está hablando aquí, que también es Dios, pero hacemos esa distinción. Entonces, por eso esto tiene una gran diferencia y hay que manifestarla esa diferencia. Y entonces acá se va a llevar el evangelarium, que es ese evangelio que cada vez está más rotito, que vamos a tener que arreglarlo. Tiene que ser bello, ya vamos a hablar de todo eso. Y si alguno va a dar avisos, no tiene que dar avisos de aquí, de donde se lee la palabra, menos de aquí, súper sagrado esto. No se dan avisos desde aquí. Aquí no se apoyan tampoco a cosas arriba, a no ser que por ahí no tiene uno donde poner el micrófono, bueno, está bien, porque no. Pero no se apoyan otras cosas así, caja de fósforo, no se ponen esas cosas. Porque esto es algo sagrado. Aquí solo va, se apoya el libro y se lee la palabra de Dios desde aquí, y aquí el Evangelio. Cierto que puede tener abajo alguna cosita como para guardar algo elemental, pero hay que tener cuidado de las cosas que se empiezan a meter, porque yo he visto iglesias donde meten hasta trapos sucios ahí. No, eso no se puede, no es un lugar para guardar cosas que sobran. Y entonces se pone un atril muy sencillito para distinguirlo del otro, que es de donde, o puede estar de este lado también, que es donde se dan avisos, donde se leen las intenciones, la oración de las universal, o se dirige el canto también, puede tener uno el coro también para dirigir el canto, uno de estos sencillitos. Desde el tiempo de la sinagoga se leía la palabra. Vamos a empezar con la palabra. Siempre, por ejemplo, Jesús entró al templo, se sentó, eligió un libro, cualquiera leyó Isaías y dijo, y después se puso a hacer el sermón. Lo mismo que venimos haciendo nosotros. Se lee un pasaje y se explica. Todos se sientan y se explica, se hace la homilía. Eso era una costumbre que la iglesia sigue con eso. Entonces, siempre que haya tres lecturas, dos más el Evangelio, una se va a usar del Antiguo Testamento, por lo general es así. La que se usa del Antiguo Testamento va siempre en sintonía con el Evangelio. Yo quiero que nos demos cuenta, ahora vamos a elegir al azar, siempre toca el mismo tema. Si ustedes quieren, por eso es lindo prepararse, de leer, acostumbrarse a leerlo antes. Ya enseguida, Tom, tengo. Acá. Abrí al azar el 22 de abril. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles. Porque no, son tres lecturas aquí. Voy a buscar un domingo para que estén las tres. De vuelta al 20 vamos a poner. 19. El 20 es Pascua, ¿verdad? No, voy a sacar otro que no sea el 27. Sí, por eso digo, por lo general, cuando son tres, por lo general se usa la primera del Antiguo. Por ejemplo, acá tenemos un domingo, la primera lectura de Hechos de los Apóstoles dice: en los primeros días de la iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en la oración, en la misa. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas y partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Y ahora vamos a leer el Evangelio. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas, estaban reunidos. Todos juntos, ven acá, que se reunían todos juntos en un mismo lugar, para partir el pan, para etcétera. Acá están todos los apóstoles reunidos en un mismo lugar, etcétera. Ven, siempre se va a encontrar la relación, y es muy bueno cuando uno va a misa. Si uno descubre qué relación hay entre la primera lectura y el Evangelio, entendió qué quiere la iglesia que en ese domingo ustedes aprendan. Por ejemplo, el día que celebramos la Samaritana, que le ofrece, Cristo le pide agua y la samaritana le, bueno, al final no le terminó dando, pero está todo el tema del agua, dame agua, pero cómo tú me pides agua a mí, ¿Qué decía la primera lectura? Hablaba del pueblo de Israel que se quejaba porque se estaban muriendo de sed en el desierto y le pidieron agua a Dios y Dios mandó a Moisés que golpee la roca y salió agua. Entonces, ¿cuál es el tema de ese domingo? El agua, Cristo, agua viva. El tema del bautismo, el tema del agua, de la regeneración, todo ese tema está relacionado para ese domingo. Entonces, una tarea que les puedo dar, que también se acostumbren a hacer eso. No, la segunda lectura refuerza uno de los temas que puede estar ahí, pero no está directamente así, necesariamente en conexión directa, tan directamente como está la primera y el Evangelio, ¿no? A veces sí toca temas también, es el mismo, pero a veces refuerza uno de los puntitos nada más, pero no se ve tan claramente eso. Todo el esfuerzo está en ver antiguo y nuevo como una sola unidad, eso es lo que hace la Iglesia. El antiguo prepara y figura lo que Cristo va a realizar en el nuevo. Por eso está todo relacionado. Todo, ¿eh? Bueno, así como el Verbo se hace carne para habitar en medio de nosotros, así en la misa, la palabra, es importante. Porque primero celebramos la palabra, y la palabra se hace carne y habita en nosotros en el momento de la Eucaristía. Esa palabra que ahora la vamos a proclamar se va a hacer carne cuando el sacerdote consagre la hostia. ¿Todo ve? La palabra se hace carne sobre el altar y está en medio de nosotros y lo comulgamos. Y todo su sentido. Por eso siempre conviene en la misa, me estoy adelantando un poquito porque en realidad estamos con la palabra, pero siempre conviene consagrar hostias para la gente, aunque sea si está lleno ya el sagrario de muchos copones, igual hay que poner alguno, aunque sea 20 hostias, porque está representando que desde lo que se consagró en ese momento se distribuye, aunque después falte y se saque. Pero es importante que haya alguna siempre, para expresar que se está comulgando del mismo sacrificio de ese día. Se lo digo para los sacristanes. Que a veces uno por ahí dice, no, ya hay muchas, no vamos a poner. Pon igual, pon aunque sea 10, 5. Pero tienen que comulgar del que se, no solo el sacerdote, porque si no queda que el sacerdote comulga él solo lo que se consagró en ese momento y los otros de lo que está reservado. Entonces se pierde un poco el sentido, donde está la fracción del pan y compartir lo que en ese momento se ha consagrado. Seguimos con la liturgia de la palabra. Primero, entonces la palabra va a iluminar la Eucaristía que vamos a hacer después. Por eso viene primero la palabra que va a iluminar después la Eucaristía. Por eso dice el apóstol, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. También lo dice Cristo, ¿no? Bueno, después cuando terminemos lo de la misa vamos a pasar la película un viernes de la misa, que está muy bien expresado en signos, bastante bien lo que hizo Pablo Barroso, expresando, él quiso expresar en signos muchas cositas, pero en realidad, y también mostrar lo que pasa ahí invisiblemente en la misa, ¿no? Entonces la palabra de Dios que vamos a escuchar, que es el Evangelio fundamentalmente, todo apunta al Evangelio, primero va a ser preparada. ¿Cómo la preparamos a esa palabra? Cuando rezamos, cuando pedimos perdón a Dios, estábamos en la sede, pedimos perdón rezando el pésame y el kiries y el gloria. Eso prepara la palabra. Entonces, la palabra es preparada, es proclamada. ¿Dónde se proclama la palabra? En el Evangelio y en la epístola. Entonces, la palabra es preparada desde allí, proclamada aquí y aquí, proclamada, es meditada con el salmo, cuando se canta el salmo es para meditar lo que se ha leído. El salmo también tiene relación, la antífona que va a decir el salmo, tiene relación con lo que se ha leído, siempre, presten atención, lo que se ha leído y el verso del salmo, la antífona del salmo, nos está diciendo qué quiere la Iglesia que me... Por eso si el sacerdote quiere predicar exactamente lo que en ese domingo hay que predicar, lo que la Iglesia quiere, vea, Primera lectura y Evangelio, y vea el versículo del Salmo y se va a dar cuenta cuál es el tema. Y van a ver que la oración colecta tiene ese tema también, que es el tema del día. Entonces hay que estar atento a ver cuál es el tema del día, o lo leen ustedes solitos. Ven la oración colecta que sale aquí, si quieren, ven la primera lectura, ven el Evangelio, ven la antífona del Salmo y leen la oración colecta y ya saben de qué va a tratar la misa. El padre tiene que tratar de explicar e interpretar lo que la iglesia quiere que en ese domingo se exprese, fundamentalmente. Claro que uno puede tocar un tema que esté más o menos relacionado, que no sea exactamente, pero que esté relacionado, también se puede hacer, ¿no? Entonces es preparada la palabra, dijimos, es proclamada, es meditada, es explicada. ¿En qué momento? Homilía. Es profesada en el credo. Pero que después de la homilía viene el credo. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir, creo todo lo que se ha leído y todo lo que se ha explicado, yo lo creo. Por eso es muy importante, es muy responsable el sacerdote de haber explicado bien, porque la gente va a rezar el credo. Entonces con el credo decimos, creemos todo lo que hemos leído, lo que se ha explicado en la primera lectura, en el segundo, lo que se cantó, es profesado en el credo. Y termina con la oración de los fieles. Es la oración que nosotros elevamos a Dios a través del sacerdote y lo vamos expresando para toda la iglesia, para nosotros. Termina con eso. Entonces tenemos, la liturgia está preparada, proclamada, meditada, explicada, profesada y termina con la oración de los fieles. Vamos a ir a la epístola. Ah, ya es la hora. Vamos a explicar qué significa la primera lectura, después la segunda, después el salmo, después el evangelio. Luego vamos a ver la homilía, qué tiene que decir la homilía. Está todo reglamentado, ¿eh? Después no se van a andar diciendo, padre, mire, sé más que usted, no. Tengan cuidado, pero está todo reglamentado. El sacerdote tiene que de la homilía lograr tres efectos. El dogma, que aumenten en la fe, en la doctrina. Que venga eso en la cabeza, en el entendimiento. Ah, que ilumine. Entender. Segundo, que mueva el corazón, la conversión. Ah, tengo que cambiar de vida. Tercero, llegar a algo práctico, concreto. Conocimiento, voluntad y acción concreta. Llevar a la obra lo que se está escuchando, lo que se está conociendo, lo que se está suscitando en el corazón como un propósito, llevarlo a la práctica y ayudar a que la gente lo pueda llevar a la práctica. Y ahí tienen ustedes la humildad que la iglesia pide que se haga. No es una cuestión política ni una cuestión de rellenar un hueco porque tengo que predicar. Dejamos aquí en la epístola. Entonces, el próximo viernes yo no voy a poder darle la clase por una sencilla razón. Vamos a estar de retiro los 8 días seguidos con las hermanitas. Pero sí voy a venir a celebrar la misa de Ramos aquí, que va a ser a las 10. Sí, a las